RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Iba a decir Jason, pero no Jason, vamos a dejarlo Jason. No, bueno, ya pero nací si con Jason, ese Carmen. Jason encima. Te puso tu mamá. Y así me quedé. Bueno, y arrancamos con una onda bien carioca, ¿no? Bien brasilera. Sabrosa. Sí. ¿Cómo bueno, se el llama? Mes del carnaval. El mes del carnaval, ciertamente. ¿Cómo que se llama esa canción? Esa canción se llama Mais Que Nada. Mais Que Nada, del señor Sergio Méndez y su agrupación Brasil 66, quien naciera el 11 de febrero del año 1941. ¿Cuántas primaveras está cumpliendo este señor? 67 abriles. Bueno, hoy domingo 17 de febrero comenzamos, como ya es costumbre, con nuestras efemérides, bueno, literarias, musicales. Y en 1673 muere Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière. Como Molière. Mientras representaba su obra El enfermo imaginario, se murió de verdad. Sí, ciertamente, en la presentación de esa, su última obra, se fue para el otro lado. Después de esa gran salida de este mundo, de esta vida, creo que ese es el sueño de todo actor. Oye, pero dejando así, casi en las tablas. Bueno, pero es una salida dramática. ¿Qué mejor para un dramaturgo que tuvo una obra tan prolífica como Molière? Tenemos, no sé, la Escuela de Maridos, la Escuela de Mujeres, el Tartufo, el Avaro, el Matador, el ya mencionaba Enfermo Imaginario. El Avaro también lo mencionaste. Uh-huh. El Avaro. El Tartufo es muy rico, el dulce. Me gusta más el tiramisú. Bueno, volvamos a nuestro efeméride. Nos fuimos por el lado culinario. Nace también en Sevilla Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, mejor conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, en 1836, poeta y narrador español del movimiento romántico, del romanticismo. Y el 16 de febrero de 1907 muere el poeta italiano Premio Nobel de Literatura Giuseppe Carducci, considerado como el poeta italiano más grande de finales del siglo XIX. Bueno, nosotros vamos a hacer una lectura de este poeta italiano, pero antes vamos a comenzar de ahora en adelante, vamos a tratar de regalarle libros a nuestra nutrida audiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. Usted va a mandar la palabra libro, seguido de su nombre, al Dilo. ¿Qué es el Dilo? Agarra su celular y marca el 3456, que es el Dilo, y tal como les dije, escribe el libro, escribe su nombre, y bueno, mientras más mensajes mande, más posibilidades tiene de ganarse el libro que vamos a estar regalando hoy, que es ¿cuál, Linsabel? Solo quiero que amanezca, del autor venezolano Oscar Marcano. Quien fue además, bueno, esta obra fue Premio Internacional Jorge Luis Borges. Es importante recordar a los amigos oyentes que el costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Y bueno, ya saben, lo que tienen que hacer es mandar muchos mensajes. Y bueno, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción el día siguiente, es decir, mañana lunes, se pondrá en contacto con usted para ponernos de acuerdo y bueno, que se lleve su merecido premio, su libro. Y vamos a decir algo que jamás se ha dicho en los medios audiovisuales. Caramba, eso sí, no sé qué será. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Tienes voz de locutora. Bueno, que tú eres locutora, además. Eres locutora. Bueno, me parece bien. Vamos a hacer la lectura de La princesa de Lambale, del poeta italiano que mencionamos, Premio Nobel de Literatura. Y para eso Luis Enrique nos va a deleitar con una musiquita muy bella. Por la natal Saboya, enhiesta y fría, ríos que lloran, gemebundo viento, de hierros y furores, sordo acento, Madame de Lambale, en la abadía. Los cabellos, no más oro y argento, cubren su desnudez sobre la vía, y el cuerpo tibio aún palpa y espía, feroz sicario de mirar sangriento. Fina la piel, del lirio la blancura, tiene el cuello, y una risa que perdura agoniza en la dulce boca inerte. Ojos marinos, bucles que despeina el viento, id a la temple ya a la reina, dad de los buenos días de la muerte. Y con ese fondo musical... La incomparable voz de María Callas cantando Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Bueno, esa obra fue estrenada por primera vez hace ya 104 años. El 17 de febrero. El 17 de febrero de 1904. ¿Cómo pasa el tiempo y las obras van quedando en el tiempo las que son precisamente buenas en estos obras? Días conversaba sobre la ópera con una muy querida amiga, Lilian Ríos, y estábamos hablando de eso, ¿no? De la trascendencia histórica de estas piezas. Sí, de la permanencia. Aún hoy, después de más de un siglo, casi en los umbrales del 2010, me decía ella, todavía uno se conmueve, todavía la historia que cuentan las óperas, sobre todo las de Verdi, que las dos nos confesamos favoritas, fanáticas de Giuseppe las obras Verdi. De Verdi, tienes la capacidad de conmoverte, de generarte empatía con los personajes, de moverte las emociones, y la música perdura. Sí, la que es la buena música permanece en el tiempo, y claro, las razones son obvias, porque es una música... yo me atrevo a decirle artesanal, música realmente trabajada, en donde los, y me atrevo también a decirle los poetas, los músicos, bueno, se sentaban a componer el oficio del músico como tal, cosa que sigue siendo hoy día, vamos a reconocerlo, ese oficio ha trascendido en el tiempo. Entonces yo siempre me pregunto, bueno, ¿y por qué perduran tanto? Porque escuchas, en este caso, a Puccini, y lo reconoces, y te gusta, escuchas a Verdi, como tú bien dices, y siguen gustando, y siguen en la memoria de las personas. Mucha gente quizás la oye y la tararea, sabe cuál es, a lo mejor, bueno, no sabe cuál es el compositor, está bien, es válido, pero la gente la tiene en la memoria. Exacto, y en su época la ópera era la música popular, así era que está bien que alguien la tararee y no sepa ni de dónde viene ni quién la hizo, porque eso sucede incluso hoy en día con un bolero, por ejemplo. Exactamente, que mucha gente lo escucha y lo recuerda, bueno... Lo importante es disfrutarlo, ¿no? En todo caso. Exactamente. Fíjate que cuando yo tenía como 5 o 6 años... Ya empezaste con el tema de la cédula. El anecdotario. escuché por primera vez una ópera, que era La flauta mágica de Mozart. Y cuando escuché el aria de La reina de la noche, yo quedé tan fascinada que yo soñaba con ser cantante de ópera. Y siempre la ópera me pareció que es uno de los géneros escénicos más completos. Tienes actuación, tienes canto, tienes expresión corporal, la escenografía, de todo, las artes plásticas, la música, la orquesta. Y bueno, como no fui cantante de ópera, decidí después más grande ser algo que pudiera hacer todo lo que quisiera hacer. Así que empecé a ser actriz. Y te ha ido muy bien. Gracias a Dios. Bueno, y precisamente para andar en las luces del escenario, Jason seleccionó hoy un fragmento de Tartufo que a continuación les vamos a ofrecer. Habla Orgón y Cleanto. Buenos días, hermano. Ya me iba y me alegra veros de regreso. Poco florido está el campo en este tiempo. Dorina, aguardad. Cuñado, os lo ruego. Para quedar tranquilo, dejadme que me informe de las nuevas de aquí. ¿Han ido bien las cosas estos días? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tal la gente? Anteayer estuvo la señora con fiebre hasta la noche y tuvo una jaqueca que no os podéis figurar. ¿Y Tartufo? Tartufo, como una rosa, grueso y gordo. Pobrecito. La tez fresca y la boca roja. Pobrecillo. Cenó solo delante de ella y con la mayor devoción se comió un par de perdices y media pierna de cordero picada. Pobrecillo. En toda la noche no pudo cerrar los ojos. No la dejaban dormir unos calores que le dieron y tuvimos que estar a su lado velándola hasta el amanecer. ¿Y Tartufo? Incitado por un dulce sueño, entróse en su aposento saliendo de la mesa y al punto se metió en la cama calientita y sin que le molestara nada, durmió hasta la mañana. ¡Pobrecillo! A la postre, vencida por nuestras razones, decidióse a sufrir la sangría, con lo que se sintió aliviada en el acto. ¿Y Tartufo? Despertó animoso, como es natural, y después de fortalecer el alma contra todos los males, se tomó 4 larguísimos tragos de vino en el desayuno para compensar la sangre que había perdido la señora. ¡Pobrecillo! En fin, los dos ya están bien. Y antes que subáis, voy a anunciar a mi señora vuestro vivo interés por su convalecencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, lo felicito, caballero. Su primera lectura dramatizada al aire y ha sido muy buena. Bueno, muchas gracias, Dorina. Perdón, Elizabeth. Bueno, ya nuestro maestro nos está haciendo señales para ir a nuestro primer corte comercial, pero les recordamos que nos pueden escribir a libreriasonica@gmail.com. Queremos saber de ustedes. Correcto, y... recuerden, envíe su mensaje de texto con la palabra libro seguido de su nombre al 3456. Dilo. Dilo, correcto, para que se lleven cortesía de Librería Sónica, el libro de Oscar Marcano, Solo quiero que amanezca, premio internacional de Jorge Luis Borges. Ya regresamos. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y eso que suena del fondo es una de las piezas, a mi parecer, y creo que al parecer de Elizabeth, una de las piezas más lindas de Ali Primera. Completamente de acuerdo. La piel de mi niña. Huele a caramelo. Huele a caramelo. Bueno, Ali Primera. Estamos hablando como los sobrinos del Pato Donald. ¿Cómo es eso? Que uno habla y el otro continúa la frase. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Ali Primera fallece el 16 de febrero de 1985 en un accidente trágico, de tránsito, hace ya 23 años, y por eso nos dio la onda de colocar una pieza linda, alejada del tema político, si se quiere, y bueno, La piel de mi niña huele a caramelo. Porque la música es de todos. Es de todos, correcto. Y es fuerte, además, déjame decirte. Bueno, hoy tenemos un par de invitados muy especiales, nos acompañan con nosotros José Urriola y Fedosi Santaella, editores del blog hermanoschan.blogspot.com, que por cierto el domingo pasado hicimos una lectura de uno de los poemas del blog de los hermanos Chan, creo que fue el de... Era de Fedosi. Sí, era del blog de Fedosi. Hace unos fines de semana lo recomendamos. Le decimos a la gente que pasara por la habitual. De la coca de Evo, correcto. Uh-huh. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Fedosi. Muchas gracias. ¿Sí? Encantado de estar aquí. Aquí mismo estamos. Sí, bueno, y aquí están. Ellos llegaron de emisarios porque los hermanos Chan tienen algunas reticencias con eso de presentarse en público, sí, ¿no? No se dejan ver. Y entonces nos utilizan a nosotros como carne de cañón o como carne simplemente. Cuando salen en público se ponen máscara de lucha libre. Correcto. Sí. O sea, los hermanos Chan son en privado un amor y en público boxeadores. ¿Cómo se llama? Peleadores de sumo. No son mediáticos. No. Les gusta eso del bajo perfil. Sí, del bajo son perfil. Tan amorosos como un sadomasoquista. Rico. Bueno, José Urriola y Fedosi Santaella, quienes nos acompañan en Librería Sónica, tienen un perfil, si se quiere, un currículum, como quieran llamarlo, bien, bien cargado, ¿no, Isabel? Sí, bueno, además de todas sus experiencias de vida que creo que los hacen ser las personas creativas que son. Académicamente, José es comunicador social, tiene una maestría en cine documental, una literatura latinoamericana, además es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y en el Banco del Libro es mi compañero de trabajo, cosa que nos llena de orgullo ahí en el banco. Igualmente. Y es el coordinador de proyectos y servicios educativos y del Comité de Formatos Digitales. Yo te digo una cosa, después que yo leí el currículum de Fedosi y el de José, al final yo no sé por qué pensé en la Colina Tovar. ¿Será por eso de...? Dios santo, pero es que esto es un currículum de peso. Fedos y Santalla. Puerto Cabello, Estado Carabobo, 1970. Es licenciado en Letras por la UCB. Se desempeña en el área creativa y audiovisual y es profesor de creatividad publicitaria y un taller de blog literario en la Universidad Católica Andrés Bello. Es autor de los libros Cuentos de Cabecera, Comala.com, 2001, El Elefante, Conac, 2005, Postales Subsoles de la A a la Z, Ediciones, 2006, Fauna de Palabras y de Historias que Espantan el Sueño y La Colonia de Dover. De hecho, Fauna de Palabras es un libro bien divertido. ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! Pero bueno, vale. Es como el pero falta de decir, lo leíste en falta tiempo decir, real. Falta decir que hemos abierto 22 negocios. Bueno, vamos para a eso iba. A eso iba. Somos recién administradores. Sí, alguna vez nos llamaron inconstantes y tal. Sí. Bueno, no tanto. Tenemos 22 negocios. Llevamos 2 años abriendo negocios. ¿Y por qué no comenzamos? ¿Cuáles son esos negocios? Eso es más importante que cualquiera de esas cosas que ustedes leyeron. Bueno, yo conocí... Porque estamos vivos gracias a ellos. El primer negocio de los hermanos Chan que yo conocí fue la juguetería. La juguetería, ya. Claro, de ahí entonces fui a ver la historia porque me encantó la compañía. Entonces, bueno, para atrás tenían un taller, una tratoría, un zoológico, una pantaletería, un mariachi funerario. Y una funeraria. Bueno, de todo, fábrica de curitas, gestoría de los hermanos Chan, concretera de los hermanos Chan. Uh-huh. Vamos a omitirlo de los hermanos, sabemos que son los hermanos Chan. Peluquería, agencia de festejos, discotienda, armería. ¿Qué más tenemos? Una talabartería. Sí. La planta nuclear, ese fue un episodio que... Oye, esa no es de la hubo un momento que nosotros mismos todavía no sabemos a ciencia cierta, nadie lo sabe qué fue lo que pasó, pero... La mafia rusa. Sí, los Chang desaparecieron un tiempo y hubo una especie como de golpe de estado donde se apoderaron los mafiosos rusos, los temibles Andropov, y en esa época, bueno, estuvo muy fuerte y afortunadamente las hermanas Chan, que habían estado son con nosotros trabajando con la pantaletería, regresaron y bueno, fue un episodio. Tomaron venganza. Donde vengaron a los Chan y los Chan volvieron. Después y, bueno, abrieron un circo, redujeron a los rusos. Los vistieron de niñita y los pegaron por las cabezas. Interesante. Sí. ¿Y la agencia de viajes qué tal? Las hermanas Chan son terribles. La agencia de viajes, oye, muy bien. Lo que pasa es que esa agencia se caracterizaba porque vendía boletos solamente de una sola... Solamente de one ida. One way, solamente de ida. Entonces solamente nadie, de ida. Nadie regresaba. Empezaron a tener muchos problemas con lo de Cádiz y los volvías, como se dice, con los pies por delante. Con los pies por delante. O en pedacitos, en cada una de las maletas. O sea, en el neceser venía una partecita y luego en el carrión venía otra, en la maleta grande otra. Sí, parece que... La mejor manera de viajar. Sí, parece que los del edificio Viasa leyeron ese blog y por eso fue que picaron el 7 a la persona esa. Sí, eso pasa también. Todo. Imagínate. Qué horror, Dios mío, qué horror. Ajá. Cuéntame, ¿cómo surge la idea del magazine estructurado y de todo esto, de la división de los hermanos Chan? No tenemos la más mínima idea. Bueno, ellos son realmente los albaceas y los testaferros de los hermanos Chan, que como hemos dicho antes, prefieren mantener un bajo perfil. Nosotros, que hemos sido absolutamente fieles a ellos, tuvimos un episodio de terror extrahumano, casi extraterrestre. Ciertamente. Cuando vimos que los hermanos Andropov se habían apoderado del espacio. Sí. ¿Cómo solventaron ese problema? Las hermanas se encargaron de eso. Dime, si los hermanos Chan son terribles, las hermanas Chan son peor. Sí. Y bueno, básicamente cuando esto comenzó, los hermanos Chan, uno no tiene por qué buscarlos. Ellos son quienes lo encuentran a uno. Nosotros encontraron a Fedosi en primera instancia y Fedosi, con mucha gentileza, me imagino yo, me metió a mí. Y entonces ya después que uno está dentro no se puede salir. Porque en el fondo yo odio a José. Sí. Entonces yo estaba buscando un enemigo para meterlo en este problema y entonces busqué a José. Sí. Y entonces está ahí, tú sabes, también sometido a amenaza de muerte junto conmigo y todos los colaboradores a los cuales también odiamos y detestamos. ¿Ustedes creen que nosotros somos un grupo de amigos? No, nos odiamos todos. Lo que pasa es que estamos unidos gracias a los hermanos Chan. Y estamos permanentemente reclutando a más gente que se odien entre ustedes y para que participen acá, porque una vez que uno participa queda condenado y los hermanos Chan, si uno se retira, te buscan y te eliminan. Bueno, déjame decirte que tienes una idea de nuevo negocio, montar una odiomería. Exacto. Exactamente. ¿Te parece? Bueno, eso está muy bien. Lo podemos franquiciar incluso. Sí. Sí, aunque sí. Los hermanos Chan en este momento, en la nueva etapa de la vida, los hermanos Chan, ellos han decidido ya no abrir más negocios. Están un poco obsesionados con todo lo que han leído en los negocios. Dice que no entienden cómo se puede escribir de esa manera. Y bueno, nada, en este momento ellos están como estudiando qué es el cuento, tratando de averiguar qué es eso de la escritura, qué es eso de la creatividad. Uh-huh. Y nos han obligado ahora a abrir Cuadernos Chan. Ya no vamos a tener Negocios Chan, sino Cuadernos Chan, donde vamos a explorar algunas cuestiones sobre el cuento, sobre la creatividad, sí, etc. Se han puesto, ¿no?, teóricos, de alguna ahora manera. Están como, ¿no?, teóricos, están, sí, como, sí, vueltos están... locos. Tú lo ves que andan con sus guardaespaldas, con rumas de libros, y ellos andan con que si con una regla, con una lupa. Ellos parece que quieren mensurar. ¿Y estos hermanos? Es decir, quieren ser mensos. quieren medir lo que es la creación. Sí. O sea, y les dio casi como una especie de nota de ilustración, sí, y quieren, sí, convertirse, y nosotros, en formadores. No podemos hacer nada al respecto. Tenemos que decir que sí, le hemos dicho que sí. Nos sentaron frente a unas sillas y nos dijeron, bueno, estas sillitas son normales, pero pudieran estar sentados en unas sillas peores, y nos trajeron unas sillas chinas con agujas por todos lados y con, sí, con hojas, con hojillas, ¿no? Sí, sí, sí, y parece, sí, que además con sangre, con sida, cosa que no vamos a morir en el momento, sino que vamos, no, a morir, va a lentamente. Ser, sí, lentamente. Por, sí, eso hablan también de las torturas chinas. Sí, sí, sí, sí, no, sí. Se y después nos trajeron otra más horrible, pero esa no la podemos describir. No la podemos ver. Bueno, si visitan el blog de los hermanos Chan, ahí verán la silla. Ahí verán la silla, la que precede a la editorial, es la otra silla que nos mostraron, y preferimos en todo caso la de las hojillas y las agujas. Sí. Claro, hermanoschan.blogspot.com. El cuento o la vida. Sí. Yo les quería preguntar algo, porque a mí me llama la atención. ¿Será que los hermanos Chan se dieron cuenta de su currículum, que ustedes son profesores de la UCAP? Uh-huh. Entonces, ¿sería por eso entonces que haga clases ahora? Nos piden que sí. Nosotros salimos a educar por culpa de ellos. Sí, porque sí. Porque es eso, o sea, también es un tentáculo que tienen para invadir otros territorios. La academia, sí. Dicen, bueno, la academia tiene que transformarse y hay veces que no es por la vía más ortodoxa, ¿no? Así que los entonces, chances son porque la CIA. Eso no, ni la Stasi, ni la KGB, ni la CIA, sí, jamás se imaginaron. Es peor, sí, hay gente que cree que la CIA es muy peligrosa, pero no saben, no conocen a los hermanos Son Chávez. Peor que el G2. Imagínate. Bueno, ahí lo dijiste todo. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo lograste congeniar con esta gente, vale? Bueno, nada, ellos nos usan. Y ustedes se dejan, ¿no? Nosotros nos dejamos. No es que ellos no usen, sino que ustedes porque se dejan. O son los negocios o la vida. Exacto, no tenemos opción. Sí, no nos queda más remedio. Bueno, estamos conversando con José Urriola y Fedosi Santaella. Vamos a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos con más de Librería Sónica. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. La canción que oyen al fondo se llama All in the Game, interpretada por Tommy Edwards, quien tal día como hoy naciera en 1922. Esa canción, que además de ser la número uno para el año 1958, fue compuesta en 1912 por quien fuera el vicepresidente de los Estados Unidos para el año 1924, el señor Charles Gates Davis. Esa canción, además, este señor que fue el vicepresidente compuso la música. La letra la hizo otro señor, pero no recuerdo. Y la mandó a un concurso, ganó todo aquel cuento y resulta que llegó a ser la canción número uno para ese año en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Ah, está muy bien y seguro que fue el tema de campaña. no lo creo porque fue realmente demasiado... es bonita, pero muy lenta. Le falta más efusividad para hacer el tema de una campaña presidencial, si se quiere. José, Fedosi, vamos aquí a comentar... Aparentemente ahora en serio. Sí, bueno, vamos a una pregunta. Vamos a hablar en serio. Después de dos años, 21 ediciones y más de una decena de colaboraciones publicadas, ¿cómo ha sido la experiencia de llevar una revista digital temática? Ay, que eso son horribles. No, en serio. Ustedes tienen ya desde el 2006 trabajando para los hermanos Chan. Sí. Con estas ediciones temáticas, ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes apartando el hecho de las amenazas de muerte, la custodia familiar y todas esas cosas que a uno lo asustan? No, las expropiaciones. La parte sabrosa, pues. Sí, no, ha sido, es un reto también sabrosísimo, porque uno termina descubriendo que tienes talento para trabajar en cosas que no habías sospechado en tu vida, ¿no? No sé, yo por ejemplo nunca me vi trabajando en una concretera o en una gestoría y la verdad es que lo hicimos bastante bien. Con sus picos y sus valles ha habido como números en que resultan entrañables y hay otros que simplemente son divertidos. Y es eso, cuando uno por fin la está encontrando como el queso a la tostada y aprende de qué va el negocio, entonces inmediatamente aparecen los chan y te cambian el discurso y uno salta a otra cosa. Y entonces, bueno, por eso es que me imagino que ahora que estamos en una etapa de, después de 2 años de un poco más de madurez y que se acaban los negocios y por lo que nos han dicho los hermanos Chan, vienen estos cuadernos Chan un poco más por el ensayo, un poco más por la teoría, por indagando qué es la creatividad, de dónde viene el cuento, qué es eso de la escritura, me imagino que no, estaremos un poco más tranquilos, ¿no? No será ese... ese desasosiego que hay cada mes de saltar una cosa, sino que ahora estamos en una etapa un poco más madura, más seria como estamos nosotros ahora. Oye, me imagino que los Chan ya saben que cuando tú estás haciendo un proceso de formación tienes que dejarlo madurar y decantar, y ya no será aquella locura y la carrera de todo una vez al mes. No, ahora es bimestral. Vamos a darle más tiempo a los colaboradores, cosa de que cuando entreguen el trabajo, como siempre a última hora, les den mayor remordimiento de conciencia. Muy bien, además eso da tiempo de que procesen la amenaza inicial, que es cuando se sienten coaccionados para escribir, y luego, bueno, puedan libremente crear lo que van a aportar. Es maravilloso. Digamos porque tienen 2 meses para madurar algo que van a escribir un día antes. El día antes, sí. O incluso piden una prórroga, cuando ya están amenazados por los guardaespaldas de los hermanos Chan, ahí piden una prórroga que si puedo un poquito más, me das 2 días más. Dicen, y entonces ese momento es el clímax realmente de la creatividad, donde ellos alcanzan el punto para terminar la obra, ¿no? Tal cual. ¿Y no se ha dado el caso de que uno de los colaboradores le agarre el gustico a la tortura y a la amenaza y entonces a propósito deje de entregar en fecha? De hecho, eso es una comodidad de sadomasoquistas, tal como lo decía hace rato. Ellos insisten en seguir colaborando y además absolutamente gratis. Pues con razón, ese es el éxito de los hermanos Chan. Sí, un negocio donde nadie cobra, ellos tienen toda la ganancia. No, un negocio donde hacemos sufrir a la gente y hacemos que la gente adore el sufrimiento. Pues muy bien. ¿Y cuál es el futuro entonces de los hermanos Chan? ¿Hacia dónde van? Bueno, precisamente después de 2 años, y aquí vamos a hablar un poquito en serio, pues, estamos buscando un nuevo camino, ¿no? Creo que hemos un poco agotado lo que veníamos haciendo. Y precisamente nosotros tenemos a los hermanos Chan para divertirnos, ¿no? Y esa ha sido nuestra premisa desde el principio. Luego de 2 años sentimos que, bueno, que ya alcanzamos lo que estábamos buscando. Y, bueno, incluso han salido, digamos, hijos Chan y todo, ¿no? Hay otros blogs por ahí que han ido tras la huella de los hermanos Chan, cosa que nos hace sentir muy orgullosos. Y, bueno, eso nos obliga también a nosotros a repensarnos. Y también por el mismo asunto este de divertirnos, ¿no? Entonces no queremos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo y estamos repensando los hermanos Chan, lo hemos venido repensando. Como todo al principio estábamos como un poco frustrados porque no le encontrábamos una vía, una salida. Y bueno, creo que conseguimos esto de los cuadernos y hacia los cuadernos vamos, ¿no? De los cuadernos venimos, hacia los cuadernos vamos. Y bueno, nada, ahí vamos ahorita con este primer cuaderno que saldrá dentro de poco sobre el cuento. Y bueno, el segundo cuaderno ya será sobre los procesos creativos y también tendrá otra manera de afrontar las colaboraciones también, que lo tenemos pensado hacer es a través de entrevistas. Esta vez ya el colaborador no escribirá algo determinado, sino que nosotros le haremos una entrevista y él responderá, y entonces será muy interesante porque digamos que será un número donde tendrás las explicaciones de los procesos creativos, bueno, de artistas y escritores más o menos importantes. ¿José? Sí, no, porque también la idea es que claro, como el aparato editorial de alguna manera funciona bajo una cantidad de jerarquías y de premisas, lo que lo hace algo un poco lento, uno también se pregunta, bueno, ¿cómo acceder a información realmente importante y que esté fresca con personas a las que tenemos por lo menos 2 años leyendo, ¿no? Y entonces preguntarle eso, o sea, bueno, si tú pudieras en tus propias palabras decir cómo es tu proceso creativo o qué debería incluir un cuento, entonces, bueno, esa es como la manera más expedita, gracias a esta herramienta digital que es el blog, claro. La revista del blog, para poder uno prácticamente en caliente tener acceso a esa información. Antes esto era un proceso de, bueno, mientras esperamos a la canonización de un escritor a que tenga 50, 60 años y a que a alguien se le ocurra acudir a preguntarle cuál era su, en qué se inspiraba, si era por ejemplo en la música o en la vida o en un comentario que le hacía alguien por allí, no sé, cualquiera, eso podía tardar muchísimo y uno se enteraba solamente de cómo concebía eso un escritor como Borges, por ejemplo, ¿no? Alfredo Bryce Echenique. Entonces uno dice, bueno, de mis escritores contemporáneos en esta tierra o de nuestros amigos que son de otra parte pero colaboran, ¿qué estarán pensando, no? Y cómo pueden poner ellos en palabra esa materia tan abstracta que es, por ejemplo, mi creatividad, mis procesos de escritura, lo que yo considero que es echar un cuento o lo que yo considero que no debería incluir un cuento. Además, entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Dar un poquito de teoría, pero dentro también del discurso y del humor, del estilo, claro, Chang. Y además eso que acabas de decir, tú tienes una cosa muy sabrosa que está conectado con la contemporaneidad, con la inmediatez, pues, porque de pronto tú lees cómo eran los procesos creativos de escritores ya consagrados y tú dices, bueno, pero esto hoy en día no lo puedo hacer porque la sociedad cambió, porque mis perspectivas son otras. Y sería interesante entonces encontrar cómo unas personas que son contemporáneas contigo o que tienen el oficio de escribir como mucho más directo que el que tiene el oficio de lector, comparte contigo, mira, mi proceso es este y yo creo que un cuento es esto otro. Claro. Cabe destacar que nos hemos puesto así de serios porque recibimos una llamada de los hermanos Chang y nos dijeron que dejáramos la mamaderita de gallo, y bueno, por eso estamos así de serios. Yo lo tengo aquí en mensaje de texto, pero está en caracteres chinos. Yo no lo entiendo, pero el sentimiento está. Sí. Mientras los hermanos Chang mucho no le digan Shaolin, no hay problema. Sí. No, que no digan Shaolin ni Chao Jason. Les cuesta mucho decir Jason y los Argonautas. Sí, estamos en conversación con Fedosi Santaella, José Urriola. Bueno, le recordamos a los amigos oyentes de Librería Sónica que estamos obsequiando el libro de Oscar Marcano, Solo Quiero Que Amanezca. Lo que tiene que hacer es enviar la palabra libro seguido de su nombre al 3456, que es el Dilo. Ese mensaje tiene un costo de 50 céntimos, 0.5 céntimos fuertísimos. Y bueno, mañana lunes nuestro equipo de producción se pondrá en contacto con y no se olviden que mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Mira, José, cuéntame algo. Otras oportunidades de negocio, ¿qué podemos hacer acá? Aquí con los hermanos Chang. Con los hermanos Chang. No, bueno, es que la verdad ellos funcionan de una manera muy muy particular, ¿no? Hay un principio de incertidumbre que manejan siempre, que es que nunca sabemos cuál va a ser el próximo cuaderno el próximo negocio, sí, hasta última hora. Pero una vez que se manifiestan, lo tienen absolutamente pensado y definido quién va a ser y a quién van a pedir la colaboración, etcétera. Entonces, bueno, funciona de una manera un poco, no sé si espasmódica o epidérmica, pero una vez que se manifiestan es contundente. Ahora cada vez que vaya a un restaurante chino, ¿será aquí el centro de operaciones? Es tengo impresionante. Esa gran incógnita ahora, ¿no? Yo era de los que iba a un restaurante chino y me reía un poco, ¿no? Yo decía, los chinos, que y todos esos chistes de, los gatos, y entonces aquí se comen un chau chau, etcétera, ¿no? Y desde que conocí a los hermanos Chang cambia la perspectiva, ¿no? Entonces yo los veo y a los restaurantes chinos con mucho respeto, e incluso como con cariño, ¿no? De allí cambió, se gestan cosas ellos importantes y no sé, ahí hay material de verdad mucho más rico para la creatividad y para una cantidad de actividades de lo que uno sospecharía. Bueno, de hecho los restaurantes chinos han venido a suceder al Gran Café en lo que se refiere a centro de encuentro de la intelectualidad venezolana. Claro, habrá muchas peñas literarias que saldrán de allí. Interesante. Bueno, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos con más de Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. El lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando qué sabroso esa canción, esa mandolina ahí, recia, fajada. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Canción Mansa para un Pueblo. No, Canción Mansa, claro, Canción Mansa para un Pueblo Bravo. Sí, Ali Primera. Nuestro humilde homenaje al cantor del pueblo. Bueno, hoy en esta parte nosotros por lo general hacemos una recomendación de blogs, pero hoy hemos estado todo el programa hablando específicamente de un blog que ya habíamos recomendado en otra oportunidad, los hermanos Chan, hermanoschan.blogspot.com. Y la buena noticia es que esta semana empezaron a salir los cuadernos de los hermanos Chan. Así que ustedes pueden ir a hermanoschan.blogspot.com y enterarse de cuáles fueron las respuestas a las incisivas preguntas que hicieron Fedosi y José gracias a la instrucción en tortura china que han recibido de los hermanos Chan. Sí, los hermanos Chan echan el cuento en este, uh-huh, en este primer cuaderno. Es un cuaderno de cuentos chinos. Es un cuaderno de cuentos chinos. Apropiado porque acabamos de hacer la celebración del Año Nuevo Chino, que este es el Año de la Rata. Además sí, coincide pues con los hermanos Chan, que son sendas ratas. Es porque nacieron en el Año de la Rata. Cuidado, Lin. Nacieron, uno es un dragón y el otro es rata, entonces es que nacieron en el Año de la Rata, no es que son unos roedores. No, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, mejor. No, y como ellos mismos se enseriaron en el tema, ¿qué otros blogs pudieran ustedes recomendarle a la audiencia que recuerden? Hay uno buenísimo, se llama Rostros de Viento. Ay, sí. y Caja Virtual, especialmente, Caja Virtual. Lo recomiendo yo. Pero no sé. Poesía de la Mente, Enrique Enríquez es un... Ay, es muy bueno. Es un proyecto de Enrique que se llama precisamente Poesía de la Mente. Enrique ha mezclado, digámoslo así, las artes plásticas con la adivinación del tarot. Y tiene este proyecto que es bien interesante. Tú les mandas una foto y Enrique a través de esa foto te escribe, digamos, un texto adivinatorio, de algún modo podríamos decir, ¿no? Y bueno, es un blog muy interesante. Bueno, está el blog de Roberto Echeto también, un blog muy interesante, se llama Roberto Echeto Presenta. Pues bueno, ahí Roberto estaciona, digámoslo así, sus textos de radios, los textos que también escribe para las revistas y las cosas que se le van ocurriendo también semanalmente. Roberto actualiza muchísimo su blog. Es un blog muy muy dinámico en ese sentido. Estamos conectados. Ay, sí, vale. La agua china, acupuntura china. Mira, y además de lo literario, también hay gente que hace trabajos interesantísimos. Hay un chico que se llama Germán Herrera que tiene, se llama Mi Blog de Monos. Ah, sí, y tiene las ilustraciones. Hace ilustraciones y cuenta unas pequeñas historias un poco surrealistas, es como la leyenda, es como si fuera un cómic, pero un cómic. ¿Cómo se llama, José? Mi Blog de Monos de Germán Herrera, si lo pueden buscar. Como los dibujos, pues, ¿no? Ajá. Como se le llamaban antes, monitos. Exactamente. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso porque es una especie como, uno dice, bueno, si de alguna manera la escritura para blogs está de alguna manera poniendo la escritura en una nueva frontera y uno tiene que escribir bajo unos parámetros de alguna manera que están por definirse, pero cada que están en proceso de definición. Entonces él también dice, bueno, en el caso de Germán Herrera, tú dices, bueno, la ilustración y los cómics, por lo visto, en el medio digital también pudieran tener una nueva faceta, y entonces a mí me parece muy interesante el trabajo de este muchacho, un tipo joven, y es eso, casi creo que a diario él hace un dibujo, lo escanea, escribe un pequeño texto de 4 o 5 líneas y lo monta. Sí. Entonces, bueno, me parece. Hay un blog también interesante que es el de Mil Orillas, de Elena Yao. Es muy interesante porque es una muchacha venezolana que está en España y escribe una literatura que es una mezcla entre, bueno, precisamente narrativa, poesía y la gastronomía. Uh-huh. Y es muy, muy interesante. Ella escribe muy bien y de verdad escribe, fíjense aquí en este momento entra como anillo al dedo, escribe muy sabroso. Sí. Eso sí es literatura untable. Sí, no, también es literatura sí, para untar. Mil Orillas, se lo recomiendo. Sí, muy bueno. Y es como dentro del mundillo del blog es como afamada, ¿no? Es una persona que tú te metes en su blog y tiene 40 visitas por cada, o sea, comentarios, pues, o 27 comentarios. O sea, que ese blog es como decía un amigo mío, el que come ahí repite. Sí. Oye, qué interesante. Tiene sus comensales cautivos, además, ¿no? Sí, o sea, gente que sabe. El mío yo los he votado a todos. Yo, mientras, los ha corrido, mientras sí, menos gente sí. me escriba, mejor. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque se pone a veces un poco antipático. Pero curiosamente hay gente que le gusta, ¿no? Porque a veces de verdad entran unos psicópatas en los comentarios. Sí, ese es sí, otro número que pudiéramos sugerir a los Chan, sí. Que hay personalidades psicopáticas que existen en la vida del día a día, pero también se reproducen cibernéticamente en el blog, ¿no? Sí. Entonces hay gente... Hay malandros de blog, hay maníaco depresivo. ¿Saqueadores de blog? Sí, hay anónimos, terroristas de blog. Fíjate, son anónimos porque la miseria humana no tiene nombre. Exactamente. Entonces por eso es que son anónimos. Mira, a veces hay anónimos que son tímidos. Sí, claro. Bueno. Pero claro, tú lo ves en el contenido del comentario. El hecho de tomarse la molestia de decir entrar en tu blog y decirte una barrabasada sobre tu vida personal y tirar una pedrada virtual, es algo que tú dices, oye, es interesante, ¿no? Este sería un excelente personaje para una historia. Sí. Lo que pasa es que es anónimo. Si a mí por lo menos me diera su nombre, yo voy y lo entrevisto. Sí, un blog anónimo. Bueno, pero ya que estamos en los cuadernos de formación, se podría hacer un cuaderno, algo así como de urbanidad, un manual de estilo de los blogueros. Uy, eso sería muy bonito, sí. Además que, claro, el de Carreño ya está un poco desactualizado. Sí. Pudiéramos darle... incluso el Carreño de los Panas ya está desactualizado. Sí, exacto. Pero recuerden eso, la miseria humana no tiene nombre. Una gran frase. Escríbela porque la podemos usar de frase del día. Anónimo. Anónimo. Muy bien. ¿Sabes qué? Estaba hablando ahora de todo este boom de los blogs, que tú acabas de decir, José, algo muy interesante. Claro, es el área en que te desempeñas, o sea, con más soltura, ¿no? En el área digital. Yo creo que los blogs han sido una inyección de energía para la literatura. Tú te encuentras cada cosa que de verdad, desde todos los aspectos, desde las cosas más superficiales hasta las más académicas y formales, dentro de ese amplio espectro. Por supuesto, como en todo, hay cosas muy malas, pero hay cosas que tú dices, oye, qué maravilla que esto esté pasando. Sí, claro. Porque pasa eso, que tú conoces gente que no tiene la capacidad o que no tiene la posibilidad de publicarse, uh-huh. y tú los lees, y tú te haces como una especie de medio fan de esa gente, sí. y los vas visitando, y entonces claro. a veces no les dices nada. No, a mí me pasa, hay una chica, Eleonora Requena, ¿no? Ella publica sus poesías, y uno tiene la oportunidad de leer una poesía allí, pero tan sofisticada en su blog, tan sabrosa, sí, copiándole bueno, el término a Fedosi, que me gustó Fedosi, ¿viste? Gracias. Bueno, es que están en la sintonía del programa, porque no pensamos que la librería sónica es literatura sabrosa. No, de verdad, claro. hay gente que no se anda con mezquindades, ¿no? No es que esto me lo reservo para yo publicarlo en algo, sino que uno dice, bueno, esta es parte de mi identidad, entonces yo publico esto y es material realmente bueno, y tú dices, bueno, lo visito aquí gratuitamente, puedo venir las veces que yo quiera, y esta persona me está aportando una cosa que es un insumo importantísimo para mí. Hay blogs súper nutritivos, de hecho, sí, hay un blog que es muy bonito. Que es como un... Es un blog de colaboración también, que es Ciberescrituras. Uh-huh. Y es un blog que tiene crítica, tiene textos, perdón, La virosis. Bueno, mira, nosotros nos quedan 2 minutos y ya nos están haciendo señas. El tiempo se nos va volando. Lamentable. Por lo general, en este último corte hacemos unas pequeñas recomendaciones de lecturas. Yo particularmente quiero recomendarles un libro que se llama El Cuento Número 13, de Diane Setterfield. Y quiero hacer una breve lectura de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, uh-huh. que se llama Olas gigantes que os rompéis bramando. Y para escuchar Olas gigantes, Luis Enrique nos va a colocar El lago de los cisnes de Tchaikovsky, que se estrenó un día como hoy, 17 de febrero, pero hace 114 años, en 1894. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre las sábanas de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosques las marchitas hojas, arrastrando en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria, por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué tal? Bécquer es magnífico. Sí. Isabel tuvo aquí un pequeño encuentro con la tos. Sí, es que acabo de salir de un encuentro. Bueno, debo confirmar que para esta entrevista los hermanos Chan me sometieron a una tortura. Estuve 3 días metida con los pies en un barril con hielo y bueno, la consecuencia. Y tú vienes acá, decían al aire, que son unas ratas. No, vale, ese es su horóscopo, chino. ¿Qué puedo hacer con eso? Ojalá ellos lo hayan entendido. No, perfectamente. Nosotros quedamos QAP con todo lo que teníamos dejar en claro. Claro, claro, fuiste sometida pues averiguaron todo lo que tenían que averiguar. Ya. Sí, de la juguetería para acá me han tenido un poco perseguida. Ya saben lo que tienen que hacer, como siempre, escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Hoy domingo, mandar su mensaje de texto al 3456, el Dilo, para que se ganen el disco de Oscar Marcano. El libro. Bueno, si Oscar Marcano es un disco, también sería chévere, bueno, un audiolibro. Bueno. Y mañana lunes, si usted es el ganador, bueno, nuestro equipo de producción se pondrá en contacto con usted. La frase del día, Isabel. Dale con la tuya. Con la mía. La mía dice: por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé, ¿qué te diera por un beso? Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, y ahí voy con la mía. El teatro no puede desaparecer, porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Así es. Arthur Miller. Dirección general. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. Y en los controles. Luis Enrique Delgado. Quien les habla, Isabel Noguera. Y Jason Maldonado. Chau. Link. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR. Palabra hecha radio.